El presidente de la Cámara Municipal de Mariño del Estado Nueva Esparta, José Gregorio Gómez, acompañó a la Comisión Permanente de Pesca de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Robert Alcalá, en su visita a la región insular, con la finalidad de discutir la problemática que vienen enfrentando los pescadores artesanales de los municipios Mariños, Marcano y Macanao. Y nos informó lo siguiente. El Estado Nueva Esparta, especialmente la comunidad de Poblamar, se ha sentido muy contenta por el trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional. Hemos tenido dos fines de semana, dos comisiones distintas. La Comisión de Servicios Públicos estuvo el fin de semana anterior y este fin de semana estuvo presente el diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial de Pesca, Robert Alcalá, en nuestro municipio Mariño y en otros municipios del Estado Nueva Esparta. En Mariño, nuestros pescadores siguen preocupados por la situación con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, primero que no está haciendo su trabajo de vigilancia de nuestras áreas marítimas y nuestros pescadores están siendo atracados por piratas del mar en nuestras costas de por la mar y del Estado Nueva Esparta. Allí no se ve la presencia de la Guardia Nacional, sino es para reprimir completamente y para quitarle los botes o quitarle los enseres o multarlos realmente, pero como vigilante, como su responsabilidad, que fue la primera crítica que en este momento hicieron los pescadores, hoy se lo estoy manifestando. La segunda situación es el alto costo de los productos de enseres, que en este momento están muy costosos y de paso no lo consiguen. Un motor que hace 2 años le costaba un pescador menos de 10.000 bolívares, hoy pasa una suma sumamente incomparable para un pescador. Y no solamente que después que compras el motor, sino que si se te daña un pistón, la pata del motor o la propela del motor, no se consigue. Y si se consigue, tienes que comprarlo a precios también sumamente caros, que luego repercute en el valor de lo que es la venta del pescado por parte de nuestros pescadores. Y meter los anzuelos, que es la parte más sencilla, o lo que es el nylon, que sirve para tejer las redes o reparar las redes cuando se dañan. Todo eso, estas quejas, fueron recibidas por parte de nuestra diputada de la Asamblea Nacional. Y nosotros, como concejal, como presidente del Consejo Municipal, como nieto e hijo de pescadores de Margarita y de Porlamar, nos sentimos sumamente preocupados por lo que viene ocurriendo aquí en la zona pesquera de nuestro municipio. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.